Continuamos. La venganza será terrible. Espere. ¿Qué le sucedió? No, me enganché con una cosa. En el auditorio de Radio del Plata me enganché. Aquí. Salud. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aprenda a practicar deportes con caballos. Al fin, señor, al fin, sí, algo, señor, que le importa a la gente. Deportes con caballos. Hay varios. ¿Para qué? ¿Eh? Para promover el caballo argentino. Sí, el, señor, caballo argentino es el mejor del mundo, señor. No sé si es el mejor del mundo. El peor del mundo. No, entonces, el peor no es. No, pero, ¿qué es? Pero de hecho no es una especie de aquí. Sí, ¿cómo que no? El caballo criollo sí es una especie de aquí. Sí, señor. Y lo aparte, vendemos a los países más desarrollados del mundo una cantidad de caballos que usted no se da una idea. Pero hay caballos que sirven para un deporte y no sirven para otro. Por ejemplo, polo. Polo. El polo, sí. Los caballos de polo son muy petizos. Los caballos de polo, por ejemplo, para la policía montada no sirven porque los policías van arrastrando van las patas arrastrando por el asfalto y se escapan todos los... ¿Son muy petizos los caballos de polo? Muy petizos, muy petizos. Ah, no parece. Y los jinetes también. No, esos son los de... ¿No? Los del turf. Los del turf, sí. Pero los del polo no, los tipos pero el son... polo es un deporte extraordinario para practicar con caballo. Sin caballo... No, no, es que no, bueno, es sin caballo. Afloja completamente. No, no es sin caballo. No, esto es con caballo. Y les digo, chicos, la mayor de las destrezas. Sí. Yo soy de familia de polo y siempre jugamos los mejores rankings. ¿Cuánto pero tiene de handicap? Nosotros en mi familia estamos en 70 puntos. No, no, 70. Pero no es malo eso. No, es muy bueno. El máximo es 10. Mira, a mí me parece, sin ánimo de ofender, que en el polo todo el mérito es del caballo. Discúlpeme. Ah, sí, sí, sí. Todo lo pone el caballo. Señor, el tipo de a veces, en giras por el mundo van solamente los caballos. Sí, le digo. Y después los monta cualquiera. Sí. Los monta cualquiera, tipos que pasan por ahí, los montan. El caballo hace todo. No, pero bueno, no sé si sí todo, pero vio que le ponen... Ah, no hace nada. No, sí, sí, hace. ¿Cómo hace que no? Le ponen unas medias al caballo. Ah, caballo. Sí. Y al que maneja también. Sí, al que al monta. Al jinete también le ponen medias, zapatos. No. Van bastante bien vestidos. Sí. Botas, ¿no? Tienen unas botas. Tienen botas, pero también medias. Bueno, vos sí. Cuando usas botas, no usas medias. Bueno, pero digo, no. Serías un pésimo polista, ¿no? No, señor, pero no es notorio. Lo de decir ¿qué otro cosa deporte hay? Porque el polo ya no. El pato. El pato. Con caballo y con pato. El pato es nuestro deporte nacional. En nuestro deporte no se calcule cómo andaremos. Usted sabe que el Congreso de la Nación sesionó especialmente para definir a este deporte. Gente que incluso no fue a votar la ley de asignación universal. ¿Vos fue a votar el día pato? Del pato estaba. Sí, señor. Y salió declarado deporte nacional. Deporte nacional, como corresponde. Con la falta que hacía. Sí, señor, claro, como corresponde. Ah, ¿y dónde hay cancha de pato? ¿Cuál es el equipo en ningún campeón? Lado. El equipo campeón. Por eso la tuvieron que declarar deporte nacional. Porque si no, no lo jugaría nadie. Claro, pero. Ah, sí, hay cancha. En Hurlingham, acá. En Hurlingham. Después pero no lo dan por la TV pública, no lo dan el. Bueno, no, el pato. No le dé ideas. le digo una cosa, también las carreras de velocidad. Hay caballos que corren rapidísimo, sí. Y en el hipódromo usted puede ver carreras de velocidad. Y de trote hay también en Hurlingham ahí. Ah, sí. Con carritos, vienen con carritos. Sí. Después está. ¿Qué otro deporte? La sortija. Bueno, ¿pero eso es un deporte? Que, claro, señor, sí, es un sí, deporte sí. Criollo. Ah, bueno, no, el juego no sé. De la sortija, usted va con. Cuelgan una sortija por ahí, usted va a caballo con un palo palito en la mano, chiquito. Sí. Y tiene que embocarlo a la sortija. Chao. ¿Y chao qué? Estoy saludando a otra persona. No, favor, señor, estamos hablando de los deportes. Ahora, el deporte. Ahora, eso, en todos los centros deportivos que nosotros queremos construir en todo el país. Sí. Nosotros queremos construir un centro cultural, un centro deportivo. Está muy bien porque un el deporte. Un centro cultural, un centro deportivo. Bueno, déjelo. Un centro cultural. Sí, está bien, entendí. Así. Al lado de cada centro cultural, un centro deportivo. No sé si al lado. Bueno. Puede ser en la otra cuadra, ponele. Pero es importante lo de los centros deportivos porque pone una cancha de fútbol, una de básquet. Claro, toda con caballos. ¿Por qué caballos? Y no estamos hablando de deportes con caballos. Sí, pero va a poner bueno, caballos no. Entonces, en los centros. En vez de todo eso que ya está, sí. Una cancha de polo, cancha de pato, cancha de sortija. Hipódromo, carrera cuadrera. Carrera de 200 metros, de 1000 metros, 1100 metros, 1600 metros, 2000 metros, es... 2400 metros. Pero discúlpeme, ¿y los caballos? Y justamente de eso tenemos caballos, que hablar. Hay que criar caballos. Y el alquiler de caballos sabe como garpa. Sí. ¿Cuánto tiene de rentabilidad el caballo? El caballo... 100%, si el caballo 100%. Nace gratis. No, bueno, no nace gratis. Se mantiene solo prácticamente. Come pasto, todo ganancia. No, pero si le dan cosas al caballo. Pasto y agua. Alimento. Ah, el caballo hay que largarlo ahí donde hay pasto que se lo coma. Le vas a andar dar cosas, después se hace todo mañero el caballo. No, no, pero... que esto no quiero, que esto no se lo como, que no se lo pruebo, que huele todo, ¿no? Bueno, los sí, caballos pero... no van a ningún lado. No, señor, pero los caballos estos de los del hipódromo sí. Comen mejor que usted. Sí, no hace falta mucho. Bueno, por favor. No, tienen y tiene sus caprichos también, ¿eh? Sí, sí. ¿Usted cómo lo dice? Digamos, ¿usted es entrenador de caballos? Yo entreno... crío y monto, llegado el caso caballos. Y los vendo, estamos vendiendo a los Emiratos Árabes, porque ahora es al revés la exportación. Pero los caballos árabes se compran acá. Claro, los árabes vienen a comprar acá. Y los criollos en Arabia. Qué mundo, ¿no es cierto? Sí, me pareció verle cara conocida cuando entró. Sí. Porque lo vi en las revistas. Sí, exactamente. Usted le guisamos, no me diga. Pariente. Ah. Usted es uno de los mejores criadores de caballos del país. Exactamente. ¿Está dentro de los cuatro? No, soy el uno. Claro, dentro de los cuatro también. No soy el banquero, soy otro. Y dígame, para jugar al polo así con mis hijos, ¿no? Porque a mis hijos les gusta mucho el polo, pero no tenemos caballos. Ah, bueno. Entonces, yo, juntamente con mi hermano, Con un pariente, nos ponemos en cuatro patas, nos ensillan. Ah. Y jugamos un poco al polo, pero ya están grandes los chicos. ¿Cuántos años tienen? 19 tiene el mayor. Ah, bueno, no, señor. Viste, ya no tenemos la velocidad. Te va a arruinar la espalda. Además arrastra las patas y con un hijo tan pesado montado arriba suyo. Y por eso, ¿qué le estoy diciendo? Llegó el momento que hay que comprar unos caballos. Sí, sí, además la bocha del polo le llega a pegar a uno. ¿Sabe lo que es? Es pesadísimo. Bueno, te puede pegar igual, ¿eh? Nosotros igual usamos bochas livianas. Pero no se puede. Pelotas de tenis. No, no sirve eso. Sí. Le rebota. ¿Qué querés? ¿Que yo me ponga a jugar en el living con esa bocha de 5 kilos? Y me la meten encima que me montan, me pegan un pelotazo en la cabeza. Pero ¿cómo la mantiene en el piso? Es difícil, una de tenis rebota en todas partes. Señor, si no le gusta, no le compro nada. No, sí, por eso me voy a comprar un caballo. Ahora tengo que comprar un campo también. Yo compré medio campo de golf. De golf, con 9 hoyos. Sí, pero es irregular el de golf. Hay que emparejarlo y hay que tapar los hoyos. Sí, porque la verdad hoyo... que fue una inversión media rara. Claro, porque se mete la bola de polo, se mete dentro de los hoyos. No vale nada. Lo que vale un deporte a otro. Y no, claro. No cobran nada. No, usted tiene que comprar es inútil. No, bueno, porque tiene que comprar una cancha de fútbol o de rugby. Algo de esas dimensiones, un poco más grande, quizás. ¿Y no hay Papi Polo? No, ¿dónde vio Papi Polo? Y dos contra dos, uno contra uno. Un galpón como este, dos contra dos. Pero meter los caballos acá corriendo. Y sí. Es difícil. Pues sí, no pueden correr. No, tiene que tener además, más allá de la línea de la cancha. Un poco de espacio, porque el caballo, imagínese, en la cancha de Argentino Junior. El caballo no puede frenar. Se va contra el alambrado. ¿El caballo cómo hay que tratarlo? Bien. ¿Como si fuera una mascota o con distancia? Hay que... Para mí con distancia. No es un perro un caballo. Muchachos, un caballo no es un perro. No, no, está claro. Bueno. Claro, nada de que venga a dormir a los pies de la cama. No. El caballo tiene su vida propia también. Sí, eso me lo dijeron. Es independiente. Sí, pero más o menos, no, o sea, no. Bueno, pero no le gusta que lo anden cargoseando, ¿eh? ¿Ah, no? Si usted es muy de tocar, ¿vio qué? Si no hacen otra cosa que subírsele arriba. Bueno. Ya debe estar bastante cansado. En ese sentido, el perro es más independiente. No, no el perro es... no, usted le tiene que... El caballo está ahí, pero hay gente que lo acaricia mucho todo el tiempo. Claro. ¿Por dónde lo acaricia el caballo? Es como grande para... Claro, ¿cómo se acaricia? ¿Por dónde se empieza a acariciar un caballo? Bueno, una cosa es si usted ya está montado. Claro, ya bueno, cuando uno ahí, lo montó... acaricia de arriba. Ya está arriba. El caballo ya está entregado, uno lo acaricia donde quiere. A mí me pasa igual. No, no, no es así, señor. Ahí por una cuestión le diría anatómica. Claro. Usted acaricia desde arriba. ¿Qué le acaricia? La cabeza. Claro. Un poco el lomo. Sí, sí. Bueno, no le va el a tirar cuello. La cola porque no, no la cola no. Ofendido el caballo. Ahora, si usted está abajo. Claro, cosa que es rara, ¿no? No, no. Únicamente no. Si hay mucho sol. Señor, la mayor parte del tiempo. Claro, hay mucho sol, usted no tiene sombrilla, se mete abajo el caballo. ¿Sí? No abajo de las cuatro patas del caballo, digo, no montado en el caballo. Ah. Le acaricia lo que podríamos llamar la cabeza. Claro, sí, llámele nomás la cabeza, ¿cómo le quiere llamar? El manubrio. Porque es muy grande la cabeza del caballo. Pero es una cabeza. Como para decir cabeza. Iba a decir la cara, pero no tiene cara el caballo. Sí, tiene que... No, no yo hablar nunca la cara de caballo. Pero ¿dónde empieza a ver la cara del caballo? Dígame dónde empieza y dónde termina. Arriba, la cara. No, pero ¿dónde termina? No hay cosa más fácil que la cara de un caballo. Para mí el cuello es parte de la cara. Está loco, usted no sabe nada de, ni de dibujar un caballo. No. Es lo más difícil de dibujar el caballo y el cabildo es lo más difícil. ¿Le puedo decir lo que le pasó a un primo mío? ¿Qué le pasó? Y esto es una historia verídica. Todo es verídico señor. Bueno. Nos pagan para decir verdad. ¿Verdad? Bueno. Una detrás de otra como puñalada de mango. Esto es Radio del Plata, Franco. Yo y él, los dos, éramos chicos, ¿ok? Sí. Bueno. Y había un caballo. Ya está la situación planteada. El caballo estaba en un alambrado. ¿Me explico? ¿Al lado de un alambrado? Del lado de atrás de un alambrado. Yo estaba del otro lado. Del lado de afuera estábamos nosotros. Del lado de adentro estaba el caballo. ¿De acuerdo? Sí. Listo. ¿Qué hizo mi primo? Le acarició la cara. ¿Metiendo la mano por el alambrado o por arriba? ¿Qué importa? La cara. El caballo hizo como un gesto cariñoso y en un momento determinado, en un segundo, le mordió la cara. Hay algo que no me cierra viendo un alambrado en el medio. Nunca vi un alambrado, estaba del otro lado el caballo. ¿Qué es? La cabeza estaba por arriba del alambrado. Claro, señor. Libre, completamente. Ahora, ¿le mordió la mano porque...? La cara. No, la cara. La cara le mordió. ¿Por qué no escucha el compañero? Le mordió la mejilla, yo estaba la de... Una cosa que te muerdan la mano y otra la cara. Pero tendría... ¡Ah! No, bueno. A vos porque nunca te mordieron la cara. No, sí, ¿qué sabe, señor? Se acercó. Pero tendría con algo. Se acercó con la cara, con el hocico, que se me parecía que iba a hacer un mimo o algo, sacó los dientes y me mordió la cara. Ah. La cara. De bronca. Y por eso hay que tener cuidado. Y por eso no me gustan los deportes con caballo. ¿Qué tiene que ver? Eso es una mala experiencia y el caballo... No, señor. Mire, si estás jugando al polo y en eso el caballo le agarra el atavismo, qué sé yo. Sí. Se da vuelta y te muerde la cara. ¿Y cómo se va a dar vuelta? Te arranca un pedazo y se lo va a comer entre los yugos. No, no come eso. Quizás su primo, discúlpeme, no lo conozco, ¿no? Pero no, bueno. Quizás su primo tenía algo dulce. Sí, tenía la piel dulce. Sí. Y entonces el caballo, vio el caballo, el azúcar. Usted le pone azúcar al caballo. Sí, sí. Se sí. vuelve loco, ¿eh? Edulcorante, por favor. No, no, señor. Y bueno, empieza a lamer y donde se termina lo dulce, muere. Los entrenadores le daban terrones de azúcar antiguamente como un premio. El caballo hacía una. Sí, sí. ¿Sabe lo que le come el caballo? Mucho zanahoria. ¿Ah, sí? ¿Usted le pone una zanahoria? ¿Ese no era el burro? No, señor, ese es el conejo el que dice usted. No, el que usted le pone una zanahoria adelante para que avance es el burro. ¿Quién tiene interés en hacer avanzar un conejo? Mire, cualquiera avanza con una zanahoria que le pongan adelante. Sí, pero el burro puede generar alguna clase de movimiento, de alguna clase de trabajo. De tracción. Mientras el conejo... Tiene un movimiento perfectamente inútil para el agro. No, al, al caballo se vamos a la parte de la doma. ¿Acá los caballos los venden domados o los tengo que domar yo? No, hay que domarlos antes. Hay que domarlos, hay que domarlos, sí. Hay que domarlos. Tiene el domador, ¿quién es el domador? Viene a ser como el vendedor también, el mismo que vende, es el que los doma. No, o viene un tipo todos los meses y doma los caballos nuevos. Tenemos nuestros jinetes que han ganado todos premios en el Festival de la Doma. Son los cuatro jinetes del apocalipsis. Estos vienen allá con la... el hambre, la guerra y la gana de comer. Vienen y se lo doman. Usted puede asistir al, al acto, es una ceremonia. ¿Cómo me gusta domar a mí? ¿Usted es domador? Oh, que sí soy domador. Sí. No. Ah, bueno, entonces, señor, ¿qué me dice así? Lo que pasa es que, según me contaron, la doma, para el que no sabe, es una cuestión de fuerza. Cuidado. Cuidado. Porque existe cuidado también, existe la técnica. Hay domadores que doman caballos sin utilizar para nada la fuerza, con psicología. Sí. No, sabiendo, no puede ser. Lo mira el caballo, lo mira así, y el caballo... Yo he visto películas norteamericanas muy interesantes sobre caballos malos. Es un argumento de ahí, no menos de 100 películas, que hay un caballo que nadie lo puede domar. Sí. Entonces viene Paul Newman y lo doma. ¿Y cómo es? ¿Qué pasa en la película? Nada, Paul Newman lo mira al caballo, el caballo dice, este debe ser Paul Newman. Y al final, ahí hay una mina, que es la dueña del caballo, pero que qué sé yo, que al final está más enamorada de Paul Newman que del caballo, la mina. Y al final se van felices los tres. Ah, bueno. Pero muchas veces el caballo elige una persona para ser dócil con esa persona. Y no con otra. Sí, casi siempre es Paul Newman. No es así. Es verdad que uno tiene que ejercer y demostrar un dominio sobre el caballo. Sí. Pero está bien, no ponga una cara así adusta. No, por si me están mirando algún caballo. No, mire que la sobreactuación, el caballo se la saca en dos segundos. Sonamos. Sí. El caballo distingue que usted está sobreactuando. A mí lo que me pasó con un caballo es que el caballo es muy inteligente y muy perceptivo. ¿Sabe quién le tiene miedo? Sí, y a mí me subieron y yo actué, creo muy bien, que no le tenía miedo. En todo momento, vamos para acá, vamos para allá, te voy a golpear. No hacía comentarios cada tanto como, no conozco el significado de la palabra miedo, todo así. Le pegaba, le taconeaba el caballo. Pero por alguna extraña razón el caballo se dio cuenta que yo le tenía miedo, que era la verdad. Pensado, este es un faraute. Me llevó al trote hasta una tranquera y me hizo entrar a un campo que yo no tenía la más mínima intención. Cuidado. Que era un caballo, era un campo que iba el caballo de visita. Me llevó donde él quiso. Y se le pone a comer pasto. Yo le tiraba la rienda para un lado, para el otro. El tipo fue para el mismo lado que él quería y chao, listo. Y bueno, pero señor, usted es un pésimo jinete. Claro. No me dediqué más a eso. Se ríe el caballo. No, ¿cómo? Así como se ríen los caballos. Si estuviera Dorio, lo haría. Me llevó donde quiso. Y después, el que me había prestado el caballo, dijo, no, te tomo el tiempo, flaco. Así pasa a veces en los campeonatos de polo. Sí. A veces uno de los petizos de polo descubre que el jinete le tiene miedo. ¿Cómo le va a tener miedo a un polista, bueno, señor? Es porque estuvo dándosela de guay por ahí, le agarró el miedo al caballo. El caballo se dio cuenta, uy, me tiene miedo. Y hizo lo saca de la cancha. Pero está en pleno partido. El tipo empieza a tirar, qué sé yo, que la pelota va para allá. Va por Libertadores. El caballo fue por el otro lado, agarró un campo que va siempre de visita. No puede ser. Al campo hípico que queda para allá y se pone a comer pasto y nos quedamos con un jugador menos, lamentablemente. Pero eso es peligrosísimo. Si no fuera porque le agarró el miedo a este muchacho, hubiéramos... Raro ganar este partido. Y bueno, raro un polista que tenga miedo al caballo. Además es peligroso, lo digo porque son todos equipos que tienen nombre de panadería. Sí, la Emiliana, la Segunda San Lorenzo, la Churrasquita. Y es peligroso porque veo que la cancha esa de polo que está ahí en pleno Palermo, en Avenida Libertador. Es peligrosísimo. Si se le sale un caballo por la avenida, agarra enseguida los autos. Agarra con si tanto le escapa un caballo, ¿Es peligroso? Imagínense, un caballo cruzando en medio del tránsito ahí. Están los colectivos, está la estación de tren ahí enfrente. Los chicos. Sí, es, hay que tener cuidado con eso. Sí, sí, por eso la van a cerrar la cancha. ¿La van a cerrar? Sí, sí, porque se escapan muchos caballos a la noche. Ajá. Hacen un agujero en el alambrado y se escapan a morder la cara de las parejas. No, qué raro. Están las parejas ahí, amándose, qué sé yo, y aparece el caballo y les muerde la cara. Pero no es habitual. Hubo varias denuncias en la comisaría. Buenas tardes. Buenas tardes. De caballos que muerden las caras de las personas. Yo es la primera vez que lo escucho esto. Yo que dice. No, yo la segunda. Bueno. La primera fue cuando lo contó el señor. Bueno, no, sí, el señor contó un hecho aislado del primo. Bueno, y estos son todos hechos aislados. Pero cada uno es un hecho aislado. No es que hay una plural mordida de caras de personas, como si fuera una manifestación. No, cada caballo en forma individual le muerde la cara a personas individuales. Pero sí, eso lo podemos entender, señor. Casos aislados, cada uno merece su investigación. No puede haber muchos casos. ¿Cómo se llama? Voy a tomarle la denuncia. No, yo no vine a denunciar nada porque. Entonces, ¿qué viene a hacer? Nunca me mordió una falsa denuncia, oficial, atiéndalo. No, señor. ¿Quién es el que le mordieron la cara y que viene a denunciar? El primo del señor. Yo entreno. Bueno, nombre, dirección. La idea nuestra fue, yo lo que le dije a mi primo, y ahora que estamos en confianza, le dije, vamos al Jockey Club, por eso vinimos acá. Claro. A la confitería del Jockey Club. ¿Qué paquete? Que es muy paquete. Viene mucha mina de guita. ¿Me explico? Sí. Mina de guita, viudas, separadas, de alcurnia, de la más alta alcurnia. Pero yo soy un impostor. Yo no sé nada de... Mi primo tampoco. Nos vinimos acá a la confitería del Jockey Club a tomar un café y hacernos lo que sabemos de polo. ¿Y levantaron caballo. Muchas minas? No hay ninguna mina hasta ahora. No vino ninguna hoy. Estamos ante un problema. No, bueno. Por acá, eso... de piola a piola, ¿no? Sí. Yo tampoco soy socio acá del Jockey Club. ¿Y cómo? Estuvimos hablando media hora. Por la misma... Nunca vi un caballo, la verdad. Viene por la misma razón. Acá me dijeron que vienen muchas minas y que... Son minas que tienen campo, que tienen y por ahí uno se puede casar con una de ellas y de bienes ricos. ¿No estaba prohibido en un momento que las mujeres en el Jockey Club no iban a las confiterías? ¿No es un lugar muy femenino? ¿Cómo va a funcionar una confitería donde no van las mujeres? No, ahora no sé cómo será. ¡Mozo! ¡Suspenda el cacao! Bueno, ahora... Por eso hay estancieras como yo. Ah, usted que acaba de llegar es una mujer... Sí, la primera mina que viene, mirá vos. Por lo menos debe ser rica. No, como la vimos con el sombrero, con el chambergo, no se le veía bien la cara. Claro. Dejé a los pingos tomando agua. Ay, qué bien. Ay, ¿cómo se ve que conoce de caballo? Los tengo ahí afuera, ¿lo ves, la azabache? Ah, sí, ya lo veo. Bueno, ese es mi preferido. Qué Augusto, brillante que está Augusto. El caballo está recién lavado, ¿eh? Sí, bañado. Sí. Recién lavado está mi auto. Entonces me lo confundí con el auto. Y la verdad que... ¿Los caballeros son nuevos? Somos socios por ingresar. Sí. Ah, tiene una membresía. ¿Quién nos presentó? Nos presentó... Ricardo Guiraldes. Ireneo Leguizamo. A el señor lo presentó Ricardo Guiraldes y a mí Ireneo Leguizamo. Ah, ¿usted es de los Guiraldes Leguizamo o de los no, Leguizamo? No, yo soy... Él es de los Guiraldes de Segundo Sombra y yo soy de los Leguizamo de Lunático. Ah, mire, pero ¿no sabías que la familia Leguizamo... Era socia de aquí. Si no es socio, le guisamos al Jockey Club, ¿quién cree que sea? Estábamos conociendo las instalaciones. Es el club de Jockey. Ah, bueno. Es la primera vez que venimos. Sí, sí, pues, sí. Somos personas muy, de alcurnia. Sí, sí. Bueno, pero las personas de alcurnia no decimos que somos de alcurnia. Claro. Sí, pero nosotros sí, para que usted lo sepa. Bueno, no, pero me llama la atención que no te vi en ningún otro lugar. ¿Qué? Me llama la atención que no te vino en ningún otro lugar. Bueno, que nosotros... La señora parece el jefe de gobierno. Nosotros salimos poco, estamos todo el tiempo en el campo. Sí, en el campo. Imagínate, contando dinero. 10.500 hectáreas en la Patagonia, ¿no? Divino, divino. No podemos salir nunca de ahí, todo el tiempo trabajo. Que ovejas por un lado, que cabrillo por el otro. Oveja. Que que se te manca un caballo. Plantaciones de maíz, de sorgo. El maní, ¿sabe cómo camina en la Patagonia? El maní de la Patagonia. Unos maníes de este tamaño. Qué divino, nunca lo había escuchado eso de maní de la Patagonia. Somos muy discretos. Porque... Somos muy discretos. Criadero de lana. Sí. ¿Usted no tiene una amiga, digamos, como para que podamos intimar? Nosotras nos reunimos a jugar al cricket. Ah, el cricket con el encendedor. No. Vienen, ahora vienen las chicas. Están por venir. Ay, fantástico. ¿Son lindas o más o menos como usted? Somos un grupo que, mira, somos... Las chicas. La verdad que yo quería destacar la elegancia primero en el sombrero de piel de camello. Ay, vos sos un divino. Y nosotros también somos un grupo, somos los muchachos. Sí. ¿Y cuántos son? Somos, bueno, dos. Dos. Ah, son ustedes. El señor y yo, sí, sí. Un grupo así. Y somos nuevos, necesitamos relacionar. Venimos del campo, ¿viste? Sí. Tuvimos mucho tiempo. Ganas de vivir la vida. Al galope. Prácticamente, como dirían en el campo, somos dos puras sangres. Discúlpeme, pensé que era gracioso. No, está bien. ¿Qué les parece si pasamos a la terraza? Nos tomamos unos tragos. ¿Qué te parece? ¿Tiene terraza? ¿La confitería? ¿Tiene terraza? Menos mal, ¿no? Sí, qué bien, ¿eh? Sí, y ahí le pedimos a Pancho, que es un amor. ¿A quién? ¿A Pachos? Pancho es un amor. A Pancho, sí. Hermoso. Sí. Mozo. No, pero las chicas queremos que vengan, no el mozo. Pero las chicas ya van a venir. Bueno, muy bien. Vamos, no tengo ningún problema. Sí, no tenemos ningún problema. Ahora, acá entre nosotros, ¿no? Sí. Nosotros no queremos perder tiempo. Sí. Queremos ir a los bifes. Queremos ir a los bifes. Acá lo que nos interesa a nosotros, tener comercio carnal. Vamos. Nosotros lo que tenemos así de aristocrático lo tenemos también de directo. Estas chicas. ¿Concretan? ¿Concretan o se la pasan ahí? Ay, qué sé yo. No, porque. Ay, pero vos qué me estás queriendo decir. No te estoy queriendo decir, te estoy diciendo. Porque no sé si te entiendo. Mira, parece después, que... después de una charla, sí, que podrá durar sus 10, 12 minutos. Bueno, ¿10 minutos? A nosotros nos interesaría pasar a las vías de hecho. Ah, claro, de las vías de qué hecho. Las vías, decís. Atocamientos, cosas así. Ah, mira, la verdad que no sé, yo no estoy acostumbrado a que me traten así. No, un momentito. Voy a hablar con mi compañero afuera. Sí. Julio, estás yendo demasiado rápido. Sí, pero esta mena no pero es lo que por nos conviene, favor, eso. La estás asustando a la mena. ¿Te parece? Porque le desnudaste todas tus intenciones sin ninguna diplomacia. Déjame a mí, que yo tengo un estilo... Que ya vas a ver cómo es. Bueno, yo me quedo callado. O me seguís a mí en las frases. Yo te sigo. Me seguís. Todas las frases que vos digas, yo listo, te sigo. Vos yo me te seguís. Sigo. Sí. Hola, somos nosotros que venimos. Sí, bien. Sí, los veo, chicos. ¿Cómo era tu nombre? María Belén. ¿Nombre? ¿Cómo? María Belén. Varo Belén. María Belén. María Belén. María Belén. ¿Te puedo llamar Belén? Belén. Muy bien. Me dicen Belén. Bueno, bien, un poco como decía mi primo y un poco como estamos aquí con mucho tiempo relajados, no es que queremos divino. Tener algo ahora divino. No queremos irnos a la cama con ustedes en pero, ¿cómo estás diciendo? Pero, por favor, déjame hablar a mí. Te estoy siguiendo, bueno. Loco. Lo que queremos es conversar, sí, sin ton ni son, todo el tiempo que sea posible. Sí, estamos charlando, estamos 12 pasando... minutos. ¿Por qué 12 minutos decís? Y si de repente la conversación no conduce a nada. Tiene razón. Y estuvimos todo el día, mejor, no importa. Momento. Sí. Sí. ¿Qué estás diciendo? Bueno, pero estoy mostrando otra alternativa. Bueno, yo te sigo. Bueno, porque ella se tiene que sentir tranquila. Yo te sigo. Bueno. Ningún apuro tenemos. No, está bien, chicos. Yo tampoco estoy. Ahora estoy esperando a mi novio. ¿Cómo novio? ¿Cuándo salió el tema del novio? A mi novio. ¿Varón? Pero sí. ¿Cuánto va a tardar su novio? Ahí está. Ay, qué lástima. Nos faltaron 12 minutos. Pausa.